We'll be right back. Muchas gracias, gente. Gracias por estar acá. Vamos haciendo lo último, che. Gracias por haber compartido esta noche tan larga, haberse quedado hasta tanto tiempo. Para nosotros hay algo muy importante, que se queden tan tarde, que hagan tanto aguante, che. Gracias de todo corazón, che. Gracias. En estos 20 años, gracias.